Vamos a escucharlo a nuestro compañero Ángel Basile, que se encuentra con Lautaro Jiménez. Hola, ¿cómo le va, Gabriela? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, estamos con Lautaro Jiménez. Cuando vos me des la indicación, largo. Pero largue nomás entonces. Muy bien. Bueno, Lautaro, buen día. Lucha de los trabajadores y trabajadoras de la Terre, visibilización, concentración en la plaza, en la explanada de la Casa de Gobierno, y bueno, tus palabras. Bueno, es un día muy importante porque lo que está pasando con la Terre es muy grave, ¿no? Que en un conflicto judicial tan turbio, tan lleno de corrupción, como el que se llevó adelante en el juzgado de la jueza Gloria Cortés, que derivó en que un empresario amigo del poder, ¿no? Quién sabe si no es un testaferro de los mismos Matas, ¿no? Que son esas familias mafiosas que hundieron y que dejaron a tanta gente en la calle en su momento y en que en tantos delitos estuvieron metidos, terminaron haciendo un remate ilegal por fuera de las leyes provinciales, violando las leyes provinciales, para que la fábrica sea comprada a un precio vil por este Mariano Ruggeri. Pero lo grave ya es que esta corrupción que vimos en la justicia con la jueza Cortés se empieza a ver en esta segunda instancia judicial por las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, que en lugar de concurrir a las audiencias para exigir que se cumplan las leyes que se votaron en la legislatura, como el 8874, que garantiza que las cooperativas que han recuperado empresas sean las primeras que puedan hacer ofertas para quedarse con las mismas, todo lo contrario a lo que hizo la jueza Cortés, van a hablar a favor del empresario Ruggeri, ¿no? Van a hablar en contra de las leyes, van a hablar en contra de los más de 15 millones de pesos que el propio Estado invirtió en la Terre para ayudar a la cooperativa a desarrollar la recuperación de esta industria estratégica de la alimentación. Entonces, los trabajadores han concurrido aquí a la Casa de Gobierno a pedir explicaciones, a que no sean solo las voces de los funcionarios de segunda línea las que se expresen que lo están haciendo a favor de Ruggeri, sino que los ministros y el propio gobernador, como ellos han pedido, dejen clara cuál es su posición, porque acá pareciera que las leyes están para no ser cumplidas, ¿no? Aquellas leyes que benefician a los trabajadores se las pasan por cualquier lado y luego sacan leyes que se las obligan a cumplir a los propios trabajadores y a cualquier ciudadano común que benefician siempre a los mismos, ¿no? Hay una doble vara que se tiene que terminar y estamos acá desde el Frente de Izquierda acompañando este justo reclamo de los obreros de la Terre, ¿no? Esto siendo como un hilo de estrategia, ¿no? Ayer se presentaban los distintos sectores estatales, sectores gremiales estatales, para poder lograr las paritarias, y lo hicieron tener desde la 1 de la tarde, que se les había pautado una cita, hasta las 6 de la tarde, que es cuando el gobierno por fin se dignó a acercarse a hablar con los trabajadores. Hoy es más o menos la misma estrategia, están desde las 8:30 de la mañana, acá concentrados, tratando de querer hablar con el gobernador, y ya son más de las 12, más de las 11:30, y todavía se sigue dilatando. Dijeron que iban a hablar con Lotolop, corregime el apellido, después iban a hablar con el secretario de gobierno, que es Santiago Suárez. Si hay algún apellido parecido con el gobernador es pura coincidencia. Y ahora están viendo con quién van a hablar, se sigue dilatando, se siguen pasando la pelota. Sí, estuvo muy bien la respuesta de los trabajadores de que era una provocación, de que justamente los quisiera recibir Slotolop, que es contra el que ellos vienen a exponer, ¿no? Porque fue Slotolop, el secretario de Industrias, el que fue a la audiencia judicial a hablar en contra de la ley 874, a mentir, diciendo que esa ley no cubría a los trabajadores de la Terre, cuando están todos la documentación en el propio texto, en los fundamentos, en las actas taquigráficas de esa ley, que queda explícito que la Terre está incluida dentro de esa ley, y venir con él no había realmente nada que hablar, al contrario, se quería hablar con sus superiores para que dieran explicaciones de por qué habían mandado a este señor que claramente estaba actuando a favor de la Terre. Entonces vemos un gobierno que efectivamente, cuando los trabajadores le piden una audiencia, cuando le piden paritaria, cuando piden un escenario en el cual hablar, los dilatan, los patean para adelante, les van cambiando la cita, mientras que a figuras como Ruggeri o los Pescarmona o esas familias ilustres los invitan a formar parte de consejos económicos y sociales, ¿no? Que se va a reunir esa misma tarde, se va a constituir con el gobernador, los reciben con alfombras rojas, ¿no? A las cámaras mineras, a esa gente se las recibe en esta casa de gobierno con alfombra roja. A las trabajadoras y trabajadores que recuperan empresas, que las ponen a producir, bueno, ¿no? Evidentemente tienen otro trato. Y justamente eso también, ¿no? Cuando esta cooperativa de trabajo toma esa fábrica y decide arremangarse y ponerla en funcionamiento, en su momento esa fábrica estaba abandonada por Jack Matas, estaba, digamos que era como un terreno baldío, un mega terreno baldío. Hoy estos trabajadores y trabajadoras han hecho una de las fábricas de alimentos secos más grandes de Latinoamérica en cuanto a su producción, y es ahí que aparecen gente como por ejemplo Ruggeri, que pretende ahora demandar titularidad, demandar que ha pagado, siendo que hay una irregularidad en ese pago, y a él sí se les tiene consideraciones y a esta gente de la cooperativa no. Es así, o sea, y lo que vos contabas de cómo estaba la Terre antes de que las obreras y trabajadores la recuperaran, es la realidad de miles de fábricas en Mendoza, ¿no? Sin ir más lejos, veamos qué pasó con la Campañola, qué ha pasado con Alco. De Marti hoy. Bueno, de Marti. La gran cantidad de empresas que han cerrado cuando hay un crecimiento de la desocupación exponencial. Cada vez hay más mendocinas y mendocinos sin trabajo y cada vez hay más fábricas cerradas, un despropósito. Dicen que no se puede producir, que no, bueno, que, ¿por qué es peligroso la Terre? Porque lo que demuestra es que los trabajadores y las trabajadoras sí saben cómo producir, sí pueden poner en funcionamiento esa fábrica, que no se resignan a pelear por un plan, por un subsidio, por lo que sea, sino que ellos lo que quieren es la ayuda, la colaboración, en todo caso, para que le den esas empresas, porque los trabajadores sí las pueden hacer funcionar. Tal cual, y sin patrón. Es peligroso, porque efectivamente no necesitan patrón, ¿no? Y si este señor está interesado en invertir, qué curioso que no quiere invertir en Alco, que no quiere invertir en la Campañola, que no quiere invertir en Demarti, que no quiere invertir en ninguna de las empresas que están prácticamente cerradas, de remate, que están en quiebra, que son cementerios de máquinas, y si quiera invertir en realidad en una empresa que se está llevando por nada, por 25 millones de pesos, que es un vuelto para lo que valen esas instalaciones, no cubre ni el 20% de lo que cuesta el horno nada más de esa fábrica. Y bueno, eso, así acumulan básicamente su capital y así van haciendo ganancias, apropiándose de cosas que no le pertenecen por componendas y arreglos con una justicia y un poder político completamente corrupto que solamente gobierna para esos intereses, ¿no? Y ahora, bueno, vos sos un ideólogo de una ley, un gestor de una ley para poderte dar vuelta a estas cosas. ¿Cómo vas con ese tema? Bueno, nosotros justamente planteamos la importancia de que, lejos de estar sediando, persiguiendo a la Terre como lo vienen haciendo permanentemente, la provincia cree una empresa provincial de alimentos que pueda asociarse con estas cooperativas, que recupere todos los galpones y maquinarias que están en este momento juntando óxido, ratas y cualquier cosa, para ponerlas a producir bajo el control de sus trabajadores, ¿no? Porque eso es lo que se ha demostrado. Acá no hay empresarios exitosos en esto. Los empresarios lo que están haciendo es llevar todas estas empresas al quiebre. Pero sí hay trabajadoras y trabajadores exitosos en lograr mostrar esto y en tener un gesto solidario, porque a ellos no les interesa ganar plata como hace Cartelone o Pescarmona para llevarla a los paraísos fiscales y después enterarnos que tenían miles de millones en los Panama Papers y todas esas cosas, sino que no les interesa invertir para poder colaborar con los comedores populares, con los barrios. Más temprano estaba hablando con una vecina de Las Heras que me decía que cuando en la última tormenta que pasó por los 5.000 lotes y dejó un desastre en ese barrio, a los únicos que llamaron y le dieron una respuesta fueron los trabajadores de la Terre. Todos los otros se borraron. Los trabajadores de la Terre vinieron y le dieron comida preelaborada para que esas familias tuvieran algo en el medio de la pérdida que habían tenido con esas tormentas. Bueno, esa lógica que tiene el control obrero de la producción es la que desde el frente de izquierda creemos que puede sacar adelante y crear nuevos puestos de trabajo en la provincia para terminar con la desocupación frente a la crisis que se abre, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, es muy muy bueno el aporte y bueno, seguiremos acá y esperemos que tengan respuesta, por lo menos que, como hablamos más temprano con Daniel Sobretti, que no sea solamente, el gobernador no cree que es solamente un cartel que está ahí en la calle Godoy Cruz, en el carril Godoy Cruz, sino que son un montón de personas que realmente están trabajando, que están produciendo, que esa gente que al trabajar paga impuestos y le mantiene el gobierno a él. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bien, Gaby. Bien, Ángel, clarísimo, y clarísimo, como siempre decimos, la lucha de la Terra y que la Terra es de sus trabajadores. Vamos a seguir alertas entonces a lo que siga ocurriendo. Sí, yo me voy a quedar acá, por lo menos hasta que me tenga que volver a la radio, mientras están esperando... Para la tarde. Claro, que ahí lamentablemente voy a tener que arruinar tu voz acompañándote en la transmisión que vamos a hacer. Pero por favor, ¿cómo va a decir eso? A la tarde nos encontramos en la transmisión especial, estaremos desde el estudio y nuestras compañeras desde la calle contándonos cómo se va viviendo esta vigilia en un día histórico como el que se está viviendo hoy y bueno, mañana esperando la votación. Así que ahí en toda la previa, Ángel, como siempre, gran trabajo, pero la audiencia lo sigue escuchando en un ratito nada más. En un ratito, pobre gente. Bueno. Abrazo enorme, compañero un abrazo, querido. Cualquier cosa, si llega a haber una novedad de última... Nos avisa. Claro que sí. Un abrazón. Lo escuchamos, Ángel Basile.